ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días de nuevo, estamos ya en las 12 y cuarto del mediodía, de nuevo en las mañanas de Radio Mairena, Querer Vivir, en su edición 22ª, hoy con Domus, mucho más que una residencia de ancianos en Alcalá de Guadaira. Buenos días, doctor Javier Mauri, de nuevo. Pues muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia que tiene la suerte de sintonizarnos, porque es una suerte sintonizar a Radio Mairena con la calidad de contenidos que ofrece esta emisora municipal en el corazón de los Alcores, que hay que decirlo todo, es bueno promocionar nuestra tierra. Hombre, es buenísimo, claro. Bueno, Miguel Pérez, muy buenos días, compañero. Buenos días, Mairena, ¿cómo habéis salido de vuestra feria y el terno? De lujo, de lujo. Antonio González Jaén, de nuevo, buenos días. Buenos días de nuevo. Y tenemos aquí a una invitada especial, Irene García Reynoso, ella es trabajadora social de Domus Vi, que es algo más, es mucho más que una residencia de ancianos. Ahora vamos a ir entrando en materia, pero yo te quiero preguntar algo que me has comentado a micrófono cerrado, y es que en vuestra zona se organizó un tema con la ONCE y simulasteis una situación de invidencia. Buenos días, bienvenida a esta tu casa, Irene, y coméntanos cómo lo pasaste. Hola, buenos días, encantada de estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, como te comentaba y te explicaba antes, Domus Vi Alcalá de Guadaira, como ya has dicho, es mucho más que una residencia. Nos gusta estar en todos lados y nos gusta también que pues todas las asociaciones, todas las organizaciones, todo lo que rodea Alcalá y todo lo que rodea la comarca de los Alcores en este sentido, pues nos acompañen también a nosotros allí dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestro centro, y bueno, y que nos usen y nos utilicen a nosotros también para estar con ellos fuera donde ellos organicen lo que sea. En este caso, la ONCE, la sede que tiene en Alcalá de Guadaira, pues siempre estamos en constante contacto, y por la semana de la ONCE organizaron una serie de actividades en su sede y luego también contaron con el Centro Domus Vi Alcalá de Guadaira para llevar a cabo una actividad. La actividad consistía en ponernos en la piel de las personas invidentes, ¿vale? Organizaron un pequeño recorrido, tanto con perros guías como con los bastones y demás. Y el objetivo era que los trabajadores de la residencia, del centro Domus Vi, y se pusieran en la piel y en el pellejo de estas personas. Entonces, pues, utilizamos ese recorrido junto con la TR de la 11, y la verdad que fue una experiencia bastante positiva y buena para todo. La verdad que sí. Ahora sí, yo estoy en vuestra página web, estoy viendo que Domus Vi, con V, sí, en España emplea más de 20.000 trabajadores. Sí. Es la mayor red de centros y servicios de atención a las personas. Exactamente. Ofrece la atención más especializada a personas mayores, salud, sí, mental. Gestiona un total de 22.077 plazas en 191 residencias de ancianos, sí, y de atención diurna. Además, presta atención domiciliaria a, sí, través de sus unidades especializadas. Sí. Para empezar a entrar y empezar a familiarizarnos con Domus Vi, Irene, ¿qué es exactamente Domus Vi y cuándo nace? A ver, para centrarnos, el centro que está en Alcalá antes era Geriatros, ¿vale? Geriatros se fusiona junto con Sarco Habitat, que no sé si conocéis, lo que era Sarco Habitat de Santa Justa, otro centro residencial. Geriatros y Sarco Habitat se fusionan y se crea Domus Vi. ¿Vale? Nosotros entramos en esta fusión aproximadamente un año y medio, dos años. ¿Vale? Empezamos a trabajar en lo que es Domus Vi. Como bien has explicado, Domus Vi está a nivel nacional, pero también está a nivel internacional. A nivel nacional está presente en todas las comunidades autónomas y a nivel internacional está en Francia, en China, en Portugal y en España. O sea que la verdad que cubre un amplio terreno, Domus Vi. Es verdad que nuestros referentes son los franceses, ¿vale? Nosotros no visualizamos mucho lo que es Domus Vi Francia, es nuestro referente, ¿vale? Domus Vi nace sobre todo de Francia, entonces ahí es donde está más maduro el tema. Y por eso es nuestro referente. Pero bueno, centrándonos en lo que es Domus Vi a nivel nacional, a nivel España, como os he comentado, pues Domus Vi está en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y centrándonos en Sevilla, está Domus Vi Alcalá de Guadaira, Domus Vi Santa Justa y Adorea, que Adorea son unos pisos tutelados. ¿Vale? Es totalmente diferente a lo que son centros residenciales. Son pisos tutelados para personas más autónomas. Ellos entran y salen a su aire de lo que es su piso, ¿vale? Aparte de los centros residenciales, como la he explicado estupendamente, pues tenemos centros de día, tenemos también teleasistencia y tenemos ayuda a domicilio. Y además no solo nos centramos en lo que es, en este caso Alcalá de Guadaira sí, ¿vale? Pero Domus Vi a nivel nacional no solo se centra en las personas mayores, también salud mental y discapacidad. ¿Vale? Engloba todo eso. Uh-huh. Sí. ¿Qué año estamos hablando que se crea este proyecto? A ver, pues desde Alcalá hará dos años, sí. Ahora en junio va a ser dos años que empezamos a trabajar con Domus Vi. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Que muy bien, porque como te decía, y dentro de lo que es mi campo de trabajo, que yo soy trabajadora social allí en la residencia, trabajamos de una manera multidisciplinar, exactamente, ¿vale? Engloba pues todo tipo de profesionales y todo tipo de ámbitos, y todo para lo que es en este caso, ¿vale? La persona mayor. Para la persona mayor y la familia. La familia. Eres trabajadora social. ¿Cuál es, sí, cuál es tu función exactamente allí? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? A ver, realmente soy la primera cara, ¿no?, que los familiares y los residentes ven cuando ellos llegan al centro. En un primer momento, cuando la familia llega al centro, lo que quiere es información, ¿vale? Quiere información, quiere conocer el centro. Yo soy la que se la da. Yo me pongo en contacto con la familia por teléfono o vienen una visita allí en el centro, los guío, les enseño las instalaciones, les soluciono todas las dudas que le puedan surgir, porque es verdad que en un primer momento la familia llega con muchas dudas, con mucha incertidumbre, van a dejar allí o a su padre o a su madre o a su tío, a la persona que quieren. Entonces quieren todo lo mejor para ella. Yo soy la que le da ese soporte y ese apoyo en un primer momento. Luego, cuando ya la persona llega al centro, lo que es el residente, también es la primera cara a la que ven. soy la que lo recibe y soy la que hace pues todo el protocolo de ingreso de esta persona, la que los guía, la que les presenta a los diferentes compañeros, a los diferentes profesionales de allí del centro, y luego soy la que hace todo el seguimiento y el proceso de adaptación de esta persona dentro del centro. Luego, aparte, también contacto y comunicación externa con abogados, con trabajadoras sociales en los servicios sociales a través de la ley de dependencia, juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. Como digamos, sería, pues, yo hago una intervención directa e indirecta tanto con el residente como con la familia, ¿vale? Y también junto con todos mis compañeros. Soy como un enlace, ¿no? Entre todos los que trabajamos en el centro. Muy bien, Miguel Pérez. Yo en principio quería mandarle un saludo a la directora del centro. A Eva. Porque se lo merece. Sí, sí. Están sí. Haciendo una labor en Alcalá. Nosotros que nos desenvolvemos y somos una parte de Alcalá muy activa, lo reconocemos y además nos felicitan por el tema. ¿Y qué te puedo decir? Me gustaría que un día, te lo voy a pedir públicamente, recibieras a la plataforma de pensionistas de Alcalá de Guadaíra. Eso está hecho. Eso está hecho. Es que ahora me estoy retirando casi un poco de la política. Sí. Y me estoy centrando mucho en el tema de los pensionistas, ya que yo soy uno de ellos. Sí. Y entonces, por eso quiero abrirle paso en eso. También hay otro tema que el presidente Carlos lo habla mucho de vosotros. Y recordarte que estuviste en la Asociación de Pensionistas de Transporte Urbano. Sí. Estuvieron ustedes. Sí, sí, sí. Y me recomendaron, de allí me mandaron a mí, tardamos casi 2 meses en conectar, pero bueno, como hemos conectado muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, exactamente. Vamos, yo como decía, nos gusta estar en todos lados, sí, y a mí la propuesta que me hace me parece estupenda. Sí, sí. Así que a ver, pues, si organizamos. El lunes, que todos los lunes nos reunimos a las 12 en la puerta del ayuntamiento, la plataforma de pensionistas, pues se lo comunicaré. Y le diré que vosotros nos vais a recibir. Me parece estupendo. Tú tienes mi contacto. Son potenciales clientes. pues sí, que nunca sabe más. Yo te quería preguntar, antes de dar la palabra a... Dime. Antonio González Jaén, ¿qué objetivos definen a Domus? Vale, a ver, nuestro objetivo o eje central, por así decirlo, es la persona. Domus V... piensa y cree que la persona, cada persona somos diferentes. O sea, tenemos nuestros propios gustos, nuestras propias incertidumbres, nuestra propia forma de pensar y nuestras propias necesidades. Dentro de Domus V nos podemos encontrar un amplio perfil de residentes, ¿vale? Entonces nos centramos en la persona. Siempre hacemos una primera valoración de todos los técnicos y todos los profesionales conocen a la persona, y también nos centramos en la familia. Son nuestros dos objetivos principales, la persona y la familia. Siempre intentamos de conectar tanto a la persona usuaria como a la familia dentro de lo que es el centro, y nos basamos en las 4 I, que es lo que nosotros llamamos, ¿vale? En la integración, en la interdisciplinariedad, en la innovación y en la individualización. Uh-huh. Eso es lo que nosotros perseguimos. Nos centramos, pues, en lo que es la escucha activa y en lo que es la atención a la familia. ¿Cómo? La escucha activa ya lo he explicado, ¿vale? Cuando la persona llega es nuestro referente. En la familia, pues los implicamos en todo. Tenemos un blog. En ese blog vamos subiendo, pues, lo que son la agenda de actividades, los menús de la residencia. A la familia la tenemos constantemente informada. Siempre intentamos de hacer actividades en las que ellas participen, que la familia también sea protagonista dentro de la residencia. Los cumpleaños, el día de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. A modo de resumen, pues acompañar a la persona en su proyecto vital, respetar sus gustos y preferencias, conocer su historia de vida, potenciar sus capacidades y proponer, pues, diferentes actividades terapéuticas. Antonio González. Adelante. La verdad que el tema está tan interesante que yo, que tengo ya cierta edad, me lo estoy planteando para mí. iré a visitaros porque sí. Por propio interés. Nuestras puertas están abiertas. Exactamente. Y bueno, es residencia de la tercera edad, ¿no? Sí. Eso es. Sí, sí, sí. Quiere decir que a partir de una edad o unas circunstancias personales, eso está abierto y se puede visitar cuando se quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Además, muchas personas vienen a visitarnos para largo plazo. O sea, que tampoco es que nosotros, en nuestras puertas están abiertas, porque además un horario bastante flexible. Invitamos a todo el mundo a que venga y que nos conozca, que no tienes por qué venir para ingresar en la residencia mañana, que simplemente por conocer lo que son las instalaciones y nuestra forma de trabajar. Conocer no solamente para uno el día que, claro, que haga falta, sino también para cualquier familia, sí, amigos, sí, sí, sí, que lo pueda necesitar, y decir, pues esto existe, esta institución existe, sí, y tiene esta utilidad que yo la estoy viendo ahora mismo aquí, todo muy conveniente, ¿no? Sí. Bastante ventajosa, sí, ¿no? Además, no solo para estancias permanentes, otro de los recursos que nosotros tenemos dentro de la residencia son estancias temporales o para convalecencia. Que alguien se haya fracturado la cadera y necesite rehabilitación y un periodo de 2-3 meses de recuperación, o ahora que llega el verano, respiros familiares, que la familia a lo mejor se va de vacaciones y nos lo y deja allí a su familiar un mes, una semana, incluso fines de semana. Verás que estamos abiertos a todo. Vamos a tener unos 21 segundos de publicidad y enseguida vamos a volver con este apasionante programa, que a mí me está apasionando, porque verdaderamente son muchísimos servicios que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por 1 euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Radio Mairena. La mejor combinación. Música e información. Soy Juanma López y te invito a trabajar todos unidos para que Mairena siga avanzando. Creemos en una Mairena que mantenga sus tradiciones. Para ello, potenciaremos la banda municipal de música, ampliando sus instalaciones y colaborando codo con codo con las hermandades y asociaciones. Avanza Mairena con Juanma López. En Radio Mairena apostamos fuerte. Información, música y participación. ¿Quién da más? Hay que ver la musiquita esta de la cuña. ¿Tú te la imaginas para qué revivir, Loli? Ya no se puede utilizar. Pero fíjate, que te ha gustado, vamos. A mí todo lo que sea guitarreo, batería... Marcha por lo menos tiene, ¿eh? Sí, sí, marcha tiene, vamos. Miguel Pérez, ¿ibas a preguntar algo? Sí, le iba a preguntar. ¿Hay convenio con la Junta de Andalucía? ¿Y cómo funciona? Vale, pregunta del millón. Porque además es una de las primeras preguntas que nos hacen la familia cuando van allí, hombre, a pedir información. Mira, la residencia cuando se abrió con la promesa de que nos iban a concertar X plaza. Sí. Y a día de hoy estamos esperando. ¿Vale? Lo que sí, sí tenemos dentro de lo que no tiene, verán, no tiene nada que ver con las plazas concertadas, pero sí es la acreditación. Acreditación por la Junta de Andalucía, y con esta acreditación, a través de la Ley de Dependencia, se puede conseguir una ayuda económica para esa plaza. ¿Y cómo funciona eso? ¿Lo de la acreditación? No, ¿podés conseguir eso? Vale, pues eso es a través de la solicitud de la Ley de Dependencia. Tú rellenas tu solicitud, la presentas en los servicios sociales, y ya espera, espera que... ¿Cuánto tarda? Meses. Meses, incluso años. Años. Sí, sí. No. Es que es uno, perdón, sí, es uno sí, de los sí. temas que la exposición que ellos nos hacen, los, sí. los 10 partidos políticos, como soy el curioso impertinente, como dice Cervantes en el Quijote, el curioso impertinente, pues le pregunto que cuánto tiempo tarda esa gestión. Mucho. ¿3 años, 4 años? Bueno, llega, años, pero un año y medio... O... No llega, es decir, que había gente que le ha venido la concesión cuando ya no está Ya han fallecido. Han fallecido. Hombre, que, y eso me parece muy indigno. Hay que llamar la atención a la macroestructura, que es la mayor empresa de España. La Junta de Andalucía es la mayor empresa de España. Es la que tiene más trabajadores porque es de vergüenza. De vergüenza, ¿no? No sé si recordáis, tú no estabas todavía, queridísimo amigo Antonio, tú sí estabas, aquella señora que vino aquí con artrosis reumatoide deformante, que venía con dos muletas, las manos sí. deformadas, estaba hacía ya 3 años que había solicitado la dependencia, y gracias a este programa se movieron, hicimos mella y se la dieron a los 2 meses después de haberla pedido, y bueno, está esperando 3 años. Es una vergüenza, es sí. escandaloso. Mire usted, menos sueldos y más funcionarios para o más trabajadores para que esto sí. se agilice. Lo que ha dicho Miguel es indigno, que en el siglo XXI una señora o un señor fallezca sin haber recibido siquiera una contestación una respuesta. De la ley de dependencia. Esta de Lara, vuelve usted mañana, y cuando vuelve mañana y llevas unos papeles, te dice que no son suficientes para justificarte, que tienes que volver a llevar otro. Es lamentable. Y así sucesivamente. Sí, sí. Es lamentable. La verdad que es un tema... Has hablado de los servicios que prestáis... Sí. Estancias temporales, el servicio de teleasistencia, los pisos tutelados. Los pisos tutelados, ¿cómo funcionan? Yo tengo muchísima curiosidad con eso. A ver, los pisos tutelados, como comentaba, se encuentran allí en Santa Justa, se llama Adorea, Domus Via Adorea. Bueno, los pisos tutelados están pensados para personas que tienen cierto nivel de autonomía. Ellos pagan su... Es como si pagasen un alquiler, ¿vale? Pero dentro de este alquiler, pues ellos tienen X servicios y ellos pueden ir contratando los servicios que quieran. Servicio de limpieza, servicio de lavandería, servicio de enfermería, servicio de auxiliares, para lo mejor, pues que imagínate que necesiten supervisión o algo de ayuda para vestirse porque no sean capaces de... me lo invento, atarse los cordones y necesiten a una persona, no, porque ellos no llegan y demás. Pero luego ellos tienen total libertad, es como si viviesen en su casa, como en su casa. Ellos entran y salen, además tienen el Corte Inglés muy cerquita, van al Corte Inglés, se dan su paseo, se van a tomar su café, su desayuno, pueden almorzar fuera, también pueden contratar servicio de comida, ¿vale? Es un poco diferente a lo que en los centros residenciales la persona es más dependiente. Aunque también las tenemos autónomas, pero es más dependiente. El perfil de residencia son personas más que físicamente están más impedidas o que tienen ya deterioros cognitivos, ¿no? Pero los de Adorea son personas de eso, de 65 años, 66, 67, que ya a lo mejor no quieren estar solos en casa y se van allí a los pisos de Adorea y tienen sus actividades y demás. De hecho, hace poco fuimos a la ópera, por ejemplo. Uh-huh. ¿Son pisos compartidos? Sí y no. Depende de lo que la persona quiera. Uh-huh. Uh-huh. Antonio, tiene usted la palabra, caballero. Me está viniendo el recuerdo, una hermana mía, que la pobre falleció hace menos de 2 meses, ha estado en Adorea, en esas habitaciones compartidas, y yo he estado visitándola allí con cierta frecuencia y durante una cantidad de meses, y la verdad que está muy bien. Si esto... Si esto está parecido, tiene esa estructura, pues está preciosa, ¿eh? Sí. Y no es tan cara, la verdad. Es que tiene ciertas comodidades, cierta... Sí, sí. Un estatus muy hermoso. Sí. Pero para la calidad, el precio no lo veo mal. No, y además está bien, está muy bien pensado, ya os digo, para el perfil de personas que os comentaba, ¿no? No me quiero ir a una residencia, pero tampoco quiero estar en casa solo. Pues me voy a Dorea. Sí. A mí se me ocurre una cosa. Residencia cuando ya no puedes estar solo. O cuando ya es que no puedes ni estás inseguro estando solo. ¿No hay una fase anterior a que sí puedes estar solo, pero no quieres? Ahí entra... ¿Domos? Para eso están, por ejemplo, los centros de día, las unidades de estancia diurna o la ayuda a domicilio. No, yo pregunto, residir allí para una persona que pudiendo estar sola, porque todavía no tiene edad sí. De estar, o no de tiene ser dependiente, sí, no sí, tiene esa necesidad, sí. Pero tiene ventaja... quien no lo necesite estar en una residencia. Claro, claro, es que no te he entendido la pregunta. Sí, sí, claro. No, además, en Alcalá tenemos a personas así, personas que se pueden valer por sí mismos estupendamente, pero prefieren estar allí en la residencia, porque es que es como si estuviesen en un hotel. Ellos se lo ponen todo por delante, tienen su habitación, tienen su descanso, tienen sus actividades de ocio, tienen su fisioterapia, tienen su rehabilitación, tienen su... Es que pienso, si tú tienes tu paga mediana... No hace falta que sea muy alta. Y tienes tu piso, con tu piso y tu paga, perfectamente puede estar, que es mejor que estar en tu piso solo porque te puedes sentir como una cárcel. Que ya lo estoy yo cotejando esto, sintiéndolo en mí, porque yo vivo solo hace muchísimo tiempo, y tu piso puede tener de todo, pero tú te puedes sentir prisionero sí. En tu propia vivienda. Sí, sí, pues sí. Puede ser una manera de prescindo de mi piso. Y con la economía que me da alquilándolo, o que me lo alquile alguien y se encargue, más esta residencia, sí. Puede que me encuentre mejor, perfectamente. Puede que gane, ¿no? Perfectamente. Nosotros tenemos allí a personas que a lo mejor su hermana o su familiar vive allí en Alcalá, o vive en Sevilla, o vive, mira, que me voy a pasar el fin de semana a casa de mi hermana y vuelvo el lunes, o me voy ahora en verano una semana a la playa y vuelvo cuando pase esta semana, y ellos entran y salen de la residencia sin problema. Que, verá, no llega a ser lo mismo que los pisos tutelados de Adorea, pero ellos utilizan la residencia para eso, o sea, yo tengo ahí mi casa... Mi habitación, mis servicios, mi comida, mi limpieza de ropa, mi todo, mi acompañamiento, mis actividades, y luego yo entro y salgo. Te quería preguntar, ¿qué inconvenientes os presentan día a día? Yo más que inconveniente lo llamaría retos, ¿no? O es que realmente día a día nos pueden surgir pues millones de temas. Estás trabajando con personas no solo residentes, sino con familiares. Pues solicítame, o me ha surgido este problema con la ley de dependencia, ¿cómo lo soluciono? O por favor, necesito que me ayudes a temas de incapacidad. O necesito comprarle ropa y no sé qué talla, o es que millones de temas, o bueno, temas convivenciales. Estoy en una habitación con una compañera o con un compañero con el que no me llevo bien o no me termino de llevar, o estoy sentado en la mesa del comedor con una persona que no me gusta... como come, es que me puedo llevar toda la mañana nombrando así, o a lo mejor ingresos urgentes o express, nos llaman del hospital, oye, esta persona que le hemos dado el alta y no puede volver a casa y necesitamos que pase pues un mes o dos meses de recuperación en un centro residencial, ustedes podéis, no podéis, y así. La oferta que tenéis de servicios engloba todo el abanico de posibilidades y de necesidades que tiene una persona senior, que tiene una persona de la tercera edad. Ahora se dice senior. Bueno, La modernidad. Pero no deja de ser lo mismo. No dejan de decirme las mismas cosas. Sí. La miseria, la llamemos como la llamemos, miseria. Sí. ¿No? Y eso es muy lamentable. Perdona, quería hacerle, sin hablar económico ni nada, ¿en qué porcentaje financia la Junta de Andalucía al que va allí, en qué porcentaje le financia y de lo que cuánto, qué parte le queda a él para decir, ella bueno, no te puede responder a eso porque es que todo es un baremo que llevan desde Andalucía. Exactamente. Es que es vital eso, ¿eh? Es que es vital saber uno por dónde anda y qué. Pero es que todo depende del grado que te den de dependencia, de tu pensión, sí, y de un baremo, un listado de preguntas que te pasan los trabajadores sociales de la Junta. ¿Qué tipo de profesionales tenéis? Pues mira, tenemos de todo. O sea, tenemos desde pues la chica que está, la recepcionista, dirección, coordinadora de enfermería, supervisora de auxiliares, administración, las auxiliares de enfermería y las enfermeras que están allí 24 horas. Tenemos médico en el centro, aunque también nos coordinamos con el centro de salud más cercano de que está en el campo de las Beatas. Tenemos fisioterapia, tenemos terapia ocupacional, tenemos animadora, tenemos educadora social, trabajadoras sociales. En fin, tenemos, como antes comentaba, un equipo multidisciplinar bastante amplio. O sea, que realmente se cubren pues todas las necesidades y todas las actividades básicas que esas personas necesitan que se cubran. Sí, la verdad es que sí. Como te comentaba antes, tenemos muchas trabajadoras que son de aquí, de Mairena, del Viso, que yo quiero aprovechar y no solo a las compañeras de Mairena del Viso, sino a todas y todos mis compañeros y compañeras de allí del centro, les quiero mandar un saludo y los quiero felicitar por el trabajo que hacen día a día, porque la verdad que es un trabajo muy bonito, muy vocacional y es una maravilla. Pues Irene García Reynoso, trabajadora social de la compañía Domus Vi, dedicada a la edad senior. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer tenerte y gracias a ustedes. Bueno, y ha sido tremendamente provechoso conocer una nueva experiencia más que es tremendamente amplia. Lo tienen ustedes en www.domusvi.es. Miguel Pérez, Antonio González Jaén, muchísimas gracias, compañeros. A ustedes y a Radio Mairena. Buenas tardes. Gracias. Loli, hasta el próximo viernes, si Dios quiere, que amenazamos con volver. Aquí estaremos, sí, como cada semana. Un saludo. Feliz fin de semana. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información.